Cuando hablamos de violencia doméstica o en su caso intrafamiliar, no hablamos de un tema simple, sino es un tema complejo que tiene muchas aristas. A veces se cree que es un problema de la mujer, a veces se cree que es un problema del varón. Y es un problema relacional, pero además es un problema que tiene que ver con el contexto, el entorno, hasta, diríamos, la política nacional. Si yo vivo en un ambiente de violencia, naturalizo la violencia y por lo tanto para mí es normal. Y por lo tanto, al ser normal, yo la empleo en diferentes ámbitos. Entonces, es muy probable que un varón que ha vivido violencia repita la violencia. Y lo mismo una mujer. Lo que nos vamos a encontrar es que la víctima desarrolla un fenómeno llamado indefensión. Es decir, aprende a estar indefensa. Entiende, cree, piensa que no puede defenderse. Y no hablamos de la defensa física, sino que no tiene los mecanismos. Y aquí debemos tomar en cuenta también elementos como la dependencia afectiva, como la historia personal, pero también otro tipo de beneficios. Por ejemplo, que la persona dependa de su pareja.